Nunca pensé que fueras así de amoroso conmigo. Nunca pensé que fueras así de especial. Tú me sostienes con tus manos todo el tiempo y de no me quiero soltar. Estoy enamorado de tu gloria. Busco tu rostro noche y día. Tu presencia en el alma mía. La vida mía te pertenece a ti. Mi corazón es tuyo, mi Dios. ¿Yo pa' qué quiero la vida sin ti? ¿Pa' qué la vida sin ti, mi Señor? No hay un lugar donde no te sienta a ti. En todas partes yo siento tu amor. Espíritu Santo, muévete en mí. Y no te vayas de mí, por favor. Estoy enamorado de tu gloria. Busco tu rostro noche y día. Y entre más te conozco, más te busco. Y más de tu presencia el alma mía. La vida mía. En el secreto pude comprender que eres mi amigo incondicional. Te has convertido en mi razón de ser. Sin tu presencia nunca quiero estar. Por mucho tiempo yo a ti te ignoré. Me daba siempre el último lugar. Es tan distinta mi vida y por qué. A toda verdad. Estoy enamorado de tu gloria. Busco tu rostro noche y día. Y entre más te conozco, más te busco. Invade tu presencia en el alma mía.